Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Corea del Norte declaró que boicoteará las conversaciones que llevan adelante seis países sobre el desarme nuclear y restaurará su programa para fabricar plutonio para armamento. La amenaza fue formulada horas después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenara el lanzamiento de un misil de largo alcance realizado por Corea del Norte el 5 de abril. Un funcionario de este país dijo: "No volveremos a participar en tales conversaciones ni quedaremos obligados por ningún acuerdo aprobado en ellas". El presidente Barack Obama ordenó a su gobierno que autorice los viajes y transferencias de dinero ilimitadas de los estadounidenses cubanos a sus familias en Cuba, pero se rehusó a levantar el embargo comercial que hace casi 50 años pesa sobre la isla. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, anunció la nueva política con respecto a Cuba. Gibbs dijo: "En el día de hoy, el presidente Obama ordenó una serie de medidas para llegar al pueblo cubano y apoyar su deseo de disfrutar de derechos humanos básicos y de determinar libremente el futuro de su país. El presidente ordenó que los secretarios de Estado, Tesoro y Comercio lleven adelante las acciones necesarias para levantar todas las restricciones a la libertad de los individuos para visitar a miembros de su familia en Cuba y enviarles dinero". El gobierno de Obama también levantó la prohibición que impedía a las empresas de telecomunicaciones instalarse en Cuba. Dan Restrepo, ayudante especial del presidente, declaró: "Queremos aumentar el flujo de información entre los cubanos y entre estos y el mundo exterior. Y una de las maneras de hacerlo, bajo una ley estadounidense vigente que se remonta a la Ley de Democracia Cubana, es permitir a las empresas de telecomunicaciones de nuestro país que ofrezcan servicios en la isla. El proceso de concesión de licencias nunca avanzó realmente". El gobierno de Obama anunció su cambio de política días antes de que el presidente se dirija a Trinidad y Tobago para la Cumbre de las Américas. Según se informa, fiscales españoles decidieron avanzar en una investigación penal que apunta al exfiscal general de Estados Unidos, Alberto González, y cinco cómplices que ocupaban puestos de alta jerarquía por su papel en la tortura de cinco ciudadanos españoles presos en Guantánamo. Así lo informa el abogado y escritor Scott Horton en el sitio web The Daily Beast, www.thedailybeast.com. Todavía no se ha realizado ningún anuncio oficial. Los otros exfuncionarios del gobierno de Bush acusados son los exfuncionarios del Departamento de Justicia, John Yoo, y Jay Bybee, el funcionario del Pentágono, Douglas Fate, el exjefe de personal de Dick Cheney, David Addington, y el abogado del Pentágono, William Haynes. Scott Horton también informa que los fiscales españoles solicitarán que el juez Baltasar Garzón sea parte de la investigación, dado que dirigió intentos de presentar cargos de terrorismo contra los cinco españoles previamente retenidos en Guantánamo. Garzón es el juez español que ordenó el arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Militantes somalíes dispararon fuego de mortero el lunes contra un avión que transportaba al congresista Donald Payne de Nueva Jersey, que abandonaba Mogadiscio. Nadie resultó herido. Payne fue el primer político estadounidense de importancia en visitar la capital de Somalia en años. El ataque con mortero se produjo pocas horas después de que un líder de los piratas amenazara con vengarse de Estados Unidos por el asesinato de sus hombres durante una operación de rescate de un capitán de esa nacionalidad secuestrado. Tendremos más sobre Somalia luego de los titulares. En Tailandia, manifestantes que protestaban contra el gobierno pusieron fin a un sitio de tres semanas de la oficina del primer ministro al día siguiente de que dos personas murieran en manifestaciones multitudinarias en Bangkok. Los manifestantes decidieron abandonar el edificio gubernamental luego de que fueran rodeados por las tropas tailandesas. Más temprano, un vocero del ejército había informado que las tropas estaban listas para enfrentar a los manifestantes, quienes estaban acampados en torno a la oficina del primer ministro desde el 26 de marzo. Afghan officials say six civilians were killed Monday. Funcionarios afganos informan que 6 civiles murieron el lunes en un ataque aéreo realizado por la OTAN durante la noche en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán. Según se informa, entre los muertos hay una niña de 3 años y un niño de 10. Los funcionarios dijeron que otros 16 civiles resultaron heridos en el ataque. La semana pasada murieron 5 personas, entre ellas un bebé de 7 días, en una operación dirigida por Estados Unidos en la provincia sudoriental de Khost. En un principio, las fuerzas estadounidenses dijeron que habían matado a 4 insurgentes, pero más tarde reconocieron que los fallecidos eran civiles que defendían sus hogares. En Bagdad, el ejército iraquí intenta clausurar 2 medios de comunicación, supuestamente por citar erróneamente a funcionarios. Un alto vocero del ejército iraquí dijo que estaba presentando una demanda para clausurar la oficina en Bagdad de Al Hayat, uno de los periódicos más destacados del mundo árabe, así como la señal satelital del canal de televisión Al Sharqiya. El ejército iraquí ha criticado a medios de prensa por informes recientes sobre arrestos de miembros de los consejos del despertar sunitas. The New York Times is reporting the Obama administration. El New York Times informa que el gobierno de Obama y sus aliados europeos están preparando propuestas para presentar en las negociaciones dirigidas a presionar a Irán para que abra su programa nuclear a una inspección de gran alcance. Dichas propuestas permitirían a este país seguir enriqueciendo uranio durante cierto tiempo. Esto significa una abrupta ruptura con respecto al enfoque del gobierno de Bush, que exigió a Irán detener sus actividades de enriquecimiento, al menos brevemente, como condición para iniciar las negociaciones. Funcionarios del gobierno afirmaron que la meta a largo plazo sigue siendo la suspensión del programa de enriquecimiento iraní. The Washington Post reports the Obama administration. El Washington Post informa que el gobierno de Obama aparentemente mantendrá su decisión de boicotear la Conferencia Mundial contra el Racismo que se llevará a cabo la semana que viene en Ginebra, a pesar de los esfuerzos por moderar las expresiones críticas de Israel en el esbozo del documento de la conferencia. Israel y varios grupos de defensa judíos exhortaron a Estados Unidos y a otros países a que no participaran en la conferencia. No obstante, otros grupos, entre ellos Transáfrica y el Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, están instando al gobierno de Obama a que participe en la conferencia. Imani Kounes, de Transáfrica, dijo: era de esperarse que el presidente Bush no participara, pero que el gobierno de Barack Obama no participe es una decepción. Envía el mensaje de que estos asuntos no son importantes. A former prisoner at Guantánamo said conditions. Un ex prisionero de Guantánamo dijo que las condiciones en la prisión empeoraron luego de que el presidente Obama asumió el mando. Binjam Mohamed hizo este comentario en una entrevista publicada en el sitio web cageprisoners.com. Binjam Mohamed dijo: comenzaron a ser más represivos, y es como si hubieran empezado a implementar normas, normas degradantes que nos obligaron a la mayoría de nosotros a iniciar huelgas de hambre. Y si se fijan en los registros, antes de que asumiera el nuevo gobierno, solamente había 10 o 20 personas en huelga de hambre. Y justo después de que el nuevo gobierno asumiera el mando, esta cifra aumentó a 40 y pico de personas que son alimentados a la fuerza y otras 100 que están en huelga de hambre. Binjam Mohamed fue liberado de Guantánamo a fines de febrero tras haber estado detenido 7 años por Estados Unidos. Mohamed dice que fue torturado reiteradas veces mientras estuvo detenido en una prisión secreta de la CIA y en Guantánamo. Mother Jones Magazine is reporting top bailout recipients. La revista Mother Jones informa que las empresas que recibieron rescates financieros utilizaron a más de 100 ex miembros del Congreso y ex funcionarios del gobierno para configurar los rescates financieros a su gusto. Uno de los principales lobistas de Citigroup, Jimmy Ryan, es el ex asesor principal del líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. Goldman Sachs tiene a más de 30 ex funcionarios del gobierno registrados para que hagan lobby a su favor, entre ellos al ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Richard Gephardt. Además, ex empleados de al menos 10 miembros del Comité de Finanzas del Senado hicieron lobby ante los legisladores a favor de grandes empresas financieras que recibieron miles de millones de dólares en ayuda del gobierno. This comes as Goldman Sachs reports it made over one... Esta noticia surge mientras Goldman Sachs informa que registró una ganancia de 1.600 millones de dólares en los primeros tres meses del año. La semana pasada, Wells Fargo dijo que esperaba registrar ganancias récord de 3.000 millones de dólares en el primer trimestre. Ambas empresas recibieron miles de millones de dólares del rescate financiero con dinero de los contribuyentes. Goldman Sachs dijo que planea recaudar 5.000 millones de dólares en acciones para pagar parte de los fondos de rescate financiero del gobierno y así poder liberarse de las restricciones impuestas por el gobierno en lo que refiere a las compensaciones de los ejecutivos. In other business news, ExxonMobil announced Monday... En otras noticias comerciales, ExxonMobil anunció el lunes que su director ejecutivo, Rex Tillerson, recibió un aumento del 10% en 2008, a pesar de que el precio de las acciones de la empresa había caído un 15%. Tillerson recibió un paquete de compensación por un valor aproximado de 24 millones de dólares. In Minnesota, Al Franken's moved one step... En Minnesota, Al Franken está un paso más cerca de convertirse en senador de Estados Unidos. El lunes, un panel de tres jueces dictaminó que Franken obtuvo 312 votos más que el senador Norm Coleman en las elecciones que se llevaron a cabo hace cinco meses. El tribunal rechazó el principal argumento de Coleman de que las elecciones y el periodo posterior a las mismas estuvieron plagados de errores sistemáticos que invalidaban los resultados. Pero la contienda legal en Minnesota aún no ha terminado. Coleman prometió apelar el fallo del lunes. Democratic Congressmember Eric Massa of New York. El congresista demócrata Eric Massa de Nueva York está redactando una ley para prohibir que los proveedores de Internet le cobren a los usuarios en base a la cantidad de información que descargan. Massa hizo este anuncio días después de que Time Warner Cable dijera que tenía planes de limitar la velocidad de la banda ancha y cobrar $150 mensuales por descargas ilimitadas de banda ancha. The Department of Veterans Affairs has launched an investigation. El Departamento de Asuntos de Veteranos, VA, por su sigla en inglés, lanzó una investigación para averiguar por qué una funcionaria del gobierno confiscó el equipo de grabación de un periodista la semana pasada y le ordenó que se retirara de un hospital del VA en Washington, D.C. David Schultz, de la emisora de radio pública WAMU, se encontraba en el hospital durante una reunión del ayuntamiento la semana pasada. Mientras realizaba una entrevista con un veterano, la funcionaria de asuntos públicos del hospital, Gloria Herson, detuvo la entrevista y le confiscó la tarjeta de audio del grabador digital de Schultz. El Departamento de Asuntos de los Veteranos luego le devolvió la tarjeta de audio y Schultz transmitió parte del incidente en la WAMU. Gloria Hairston: no puedo permitirle que use eso. David Jules: voy a utilizarlo. Hairston: él no puede seguir hablando, eso es todo. No puede hacer esto, señor. Él no puede hacer esto. Jules: you have a right to talk if you want to talk. Usted tiene derecho a hablar si desea hacerlo. Veterano: ¿quién es usted? Simplemente dígame, ¿quién es usted? Hairston: Gloria Hairston, Public Affairs. Soy Gloria Hairston, encargada de asuntos públicos aquí, en el centro médico del VA. Veterano: ¿por qué me está diciendo que debo mantener la boca cerrada? Ese es el problema. Hairston: yo no dije que debe mantener la boca cerrada. No tiene por qué mantener la boca cerrada. Veterano: entonces, ¿por qué me está diciendo que no puedo dar esta entrevista? And First Lady Michelle Obama's coming... Y la primera dama Michelle Obama está siendo criticada por un grupo de la industria agropecuaria a favor de la utilización de pesticidas porque decidió hacer una huerta orgánica en la Casa Blanca. La asociación Mid America Crop Life recientemente le escribió a la primera dama para exhortarla a considerar la utilización de pesticidas o lo que ellos llaman productos para proteger los cultivos. Un funcionario del grupo a favor de los pesticidas dijo: si bien una huerta es una gran idea, el hecho de que sea orgánica no se estremeció. Mid America Crop Life representa empresas de la industria agropecuaria tales como Monsanto, Dow AgroScience y DuPont.